Educación, a cargo del doctor Juan Luna Corzo, comenzar con estas capacitaciones, sobre todo a la docencia, es algo muy significativo en sí. Ustedes saben que siempre llega a la Comisión de Educación temas y proyectos con respecto a lo que es la educación ambiental. Dentro del Ministerio de Educación se viene trabajando, no desde ahora, desde hace bastante tiempo, se lo tiene contemplado en la currícula, se lo tiene contemplado en los contenidos transversales, en los diseños curriculares. Esto es algo significativo y sobre todo que ahora tanto la Secretaría como el Ministerio de Educación le den otra jerarquización. Es, y sobre todo el puntaje docente, esto habla muy bien de los de las articulaciones que tienen Secretaría y Ministerios de Educación. Nosotros desde la Cámara de Diputados y como Presidenta de la Comisión de Educación, lo que hacemos es acompañar a estas políticas de Estado, acompañarlo al Secretario y acompañarlo al Ministro para que lleguen los conocimientos científicos, los más clarificados para todos los docentes en sí. Ministro, el área a su cargo está acompañando esta importante iniciativa con una motivación fundamental